Estamos en la Municipalidad de Villallardino, hoy nos toca el gremio, que en este caso es el SUOEM Villallardino, con su representante acá en el pueblo, Miguel Tito Díaz. Hola Tito, ¿cómo estás? Buen día. Hola Ale, buen día. Bueno, Tito, nos había quedado pendiente una charla después de la reunión que se dio después de mucho tiempo en el Cine Teatro Alejandro Jardino, donde con los aforos que el COE permitía y los cuidados, pudieron reunirse al final ese viernes. Sí, tuvimos la reunión de acuerdo a lo que nos autorizó el COE, una capacidad de hasta 70 personas, con el distanciamiento, el alcohol en la entrada y demás. Bueno, que fue una asamblea un poco más que nada informativa, porque bueno, ya llevábamos casi año y medio sin poder reunirnos. Contarle algunas novedades a los compañeros. Sabíamos que posiblemente este año para agosto se nos autorizará del Ministerio de Trabajo a convocar a elecciones y se iba ya a empezar a trabajar en lo que va a ser la nueva lista que se iba a presentar, que por ahora va a ser lista única, salvo que después aparezca algún otro interesado en llevar la conducción del gremio, ¿no? Pero caso contrario iba a ser una sola lista, pero bueno, el trámite eleccionario, el Ministerio de Trabajo exige que se haga igual como para una lista o para 10 listas, exactamente igual, ¿no? Es lo que exige, con presentación en el diario, con 90 días hábiles de por medio. Creemos de que este año tampoco se va a poder llevar a cabo porque, bueno, todo indica que la pandemia nos va a acompañar un tiempo más, por lo visto. Pero bueno, hasta mientras la fecha tentativa que tiró el Ministerio de Trabajo de la Nación era a partir de agosto. Tito, ¿hay modificaciones en el plantel actual con respecto a esa nueva lista? Sí, va a haber varios cambios, ¿no? Hubo incluso hasta fallecimientos, estuvimos dentro de la lista original, así que tristemente va a haber compañeros que ya no van a estar más. Pero sí, va a haber una lista nueva. Una de esas listas, bueno, voy a seguir siendo yo el secretario general, el candidato a secretario general, pero dentro de la lista va a haber mucha renovación. Exactamente, como en todos los lugares, casi siempre lo que nos cuentan desde otros sectores es que esta pandemia hace modificar muchas de las cosas habituales de los gremios, al no tener encuentros personales posiblemente tampoco se puedan tratar los temas tan álgidamente como se trataban antes, porque sabemos que el ámbito gremial es un ámbito de discusión permanente y de discusión para bien, porque obviamente yo creo que para poder solucionar las cosas hay que encontrarse las partes y poder llevar adelante este tipo de charlas. ¿Qué se dio en la reunión? ¿Hubo alguna propuesta de algún empleado municipal en particular que se haya tratado? ¿Fue todo en un ámbito muy tranquilo? Sí, no, tranquilo, fue muy tranquilo, simplemente se habló de la conformación de algo nuevo, de comenzar a trabajar, la idea de seguir creciendo, ¿no? De estar siempre, por así decirlo, un poquito estancados, porque a veces el no poder reunirte también tampoco te permite seguir avanzando, y los compañeros mismos habían trasladado en ese momento de que le parecía necesario hacer una modificación en lo que es la cuota sindical, ¿no? Porque durante 4 o 5 años hemos tenido una cuota sindical de un costo de 100 pesos por afiliado. Se aprobó en esa reunión, por pedido mismo de los compañeros, llevarla a 250 pesos en vista de que ya con 100 pesos no se hace nada, no sacan ni para los gastos de papelería. Entonces, con la idea de proyectar e incluso de comenzar a trabajar, si Dios quiere, a fin de año ya quizás con préstamos de parte del sindicato, no tener que necesidad de recurrir a los intereses exorbitantes que están pidiendo las financieras o los bancos, o trabajarlo ya internamente. Es uno de los primeros proyectos que quedó pendiente. Bueno, estamos hablando de 250 pesos, sigue siendo más o menos lo que vale un paquete de cigarrillos. Es una suma que al bolsillo se siente, pero se puede pagar. Y viene bien recaudar esos 250 pesos por persona en un plantel que es bastante grande. ¿Cuántas personas conforman el gremio acá en Villallardino? Estamos aproximadamente, si mal no recuerdo, en 92 afiliados sobre 110 empleados. Sí, es un lindo número. ¿Esto es planta permanente del municipio, ejecutivo y personal contratado o solamente la planta permanente? Planta permanente y personal contratado. El ejecutivo, al ser planta política, no puede estar afiliado. Y tampoco afiliamos a los que serían que chicos que con pasantía, que son muy poquitos, ¿no? Pero igualmente, legalmente, no deberíamos afiliarlo porque un pasante, si bien se desempeña su pasantía dentro de la municipalidad, ante la ley no se lo considera como un empleado municipal. Exactamente. Y un empleado municipal que pasa a ser planta política, porque sabemos que en muchos casos se da por renuncia, por distanciamiento, y bueno, por ahí sube un empleado de la municipalidad a ser parte del Ejecutivo. ¿Eso también está contemplado o tiene que renunciar automáticamente a ser un empleado municipal? No, eso ya pasa más que nada por el estatuto de la municipalidad, ¿no? Se le otorga su licencia como trabajador y pasa a ocupar el puesto político. En el caso nuestro, deja de ser automáticamente afiliado porque ya es planta política. ¿Y esa antigüedad que tiene hasta el momento de pedir la licencia, se contempla después de dejar la planta política y volver a ser un empleado municipal? Sí, de acuerdo al estatuto del empleo municipal, sí, o sea, sigue siendo porque en realidad no es que renuncia como empleado, es una licencia que se extiende por, si un caso, en este caso, pasar a ser funcionario por el tiempo que dure su cargo. Exactamente. Tito, bueno, estuvieron las paritarias firmes durante estos últimos meses en todos los pueblos y ciudades del Valle de Punilla. ¿Ustedes llegaron a un arreglo con el Ejecutivo? Sí, nosotros ya, a diferencia de cómo se manejan en otro lado, nosotros hace años que con los ejecutivos de turno hemos negociado una paritaria de enero a diciembre. Este año la diferencia que hay con otros municipios, por valga la redundancia, por hacer la comparación, ¿no? Es de que nosotros hicimos un arreglo de que este año la paritaria nuestra va a ser trimestral. Cada 3 meses, lo que mida el INDEC de índice inflacionario va a ser parte del aumento que se logre cada 3 meses. ¿Por eso ahora es este pedido de aumento? Claro, nosotros ya tuvimos los primeros 3 meses, que fue un 13% la inflación, ese 13% lo percibimos como aumento. Ahora estamos esperando junio, que sería el segundo mes, para que ya en julio sentarnos nuevamente. Porque el INDEC te está dando más o menos entre el día 15 y 20 del mes siguiente la inflación. Entonces ahí se sumarían los 3 meses que sucedieron al primer aumento y estaríamos ahí negociando cómo va a ser el segundo trimestre. Tanteando un poco al empleado municipal, estos aumentos que se dan con respecto a la inflación, ¿tienden a paliar la canasta familiar en cada caso o ves que se están empobreciendo algunos de los empleados? No, lamentablemente la inflación está haciendo que el poder adquisitivo caiga en picada, no solamente del empleo municipal, esto se ve a nivel nacional, ¿no? Pero, bueno, puntualmente el empleo municipal, al igual que el resto de la población, está perdiendo el poder adquisitivo. El INDEC te mide una inflación de un 13%, como fue el caso, y al mismo tiempo te dice que la canasta familiar fue de un 18,7, si mal no recuerdo, o sea que va por encima ya la canasta familiar mínima básica. Hoy creo que hasta este mes estaba en 62.800 pesos y un empleo municipal no cobra 62.800 pesos, ni siquiera un empleo de planta permanente. No, porque hay una falsa creencia de que los empleados públicos y empleados municipales son los que mejores viven y obviamente siempre preguntándoselos en cada lugar donde uno siempre se encuentra, ¿cómo lo ven resentido? Lo ven resentido a veces de la misma manera que cualquier otra persona y muchas veces mucho peor. Y mira, nosotros acá, hablando puntualmente de la Municipalidad de Villa Jardino, vos tenés que tener un promedio de que un sueldo básico de un empleo municipal con más de 20 años es de 30 mil pesos. Ahí se nota, o sea, si vas al número crudo, y a eso después le tenés que eso no es al bolsillo, después tenés que las cargas, obviamente las hay que pagarlas, y a veces uno de esos 30 recibe 27. Lo mismo en otros ámbitos, esto es normal en cada casa. Tito, por último preguntarte la condición de salud del plantel de la municipalidad, del empleado público, y saber cómo va el tema de vacunación en las personas que ya están en la agenda vacunatoria. Hay compañeros que por la franja etaria, o sea, por la franja de edad, ya se habían inscrito y ya han recibido sus dosis de vacuna. Puntualmente hemos tenido una reunión con el Ejecutivo Municipal y el Ejecutivo a partir de hoy y en el transcurso de los días, sí va, lo que va a hacer en este caso es ayudar a todos los empleados que no tengan el ciudadano digital a crearlo para poder inscribirse, y a quien ya lo tiene pero no sabe inscribirse, el municipio en conjunto con el COE va a hacer la inscripción de todo el plantel municipal que desee vacunarse, obviamente no, porque la vacunación no es obligatoria. No es obligatoria, pero lleva una tranquilidad, sobre todo el saber que se la puede uno dar, y cuando se la da, por experiencia personal, la tranquilidad te desciende al cuerpo de una manera increíble, y creo que ustedes que tienen un contacto mayor con mucha gente, posiblemente cuando estén en la calle o cuando están acá en la municipalidad, que hay mucha gente de tránsito, los cuidados a veces uno no los tiene porque es un ser humano que puede tener equivocaciones, y creo que la vacuna ayuda. Tito, ¿sabés cuántas personas más o menos hay vacunadas ya por la franja etaria? Y mira, creo que la mayoría con 50 años que supera los 50 años de edad, creo que la mayoría ya tiene mínimamente una dosis de vacuna. Pero es un número que yo sinceramente no te puedo dar exacto porque, bueno, a veces uno se entera en el contacto diario, che, me vacunaron, pero no porque uno lleve una estadística. Pero sí, la verdad que es cierto que lo veíamos como una necesidad y creo que está bienvenida porque desde el año pasado, desde el inicio de la pandemia, acá nosotros tuvimos parado 15 días y después todo el personal, salvo el personal que por la edad y por ley, por decreto nacional, no debía presentarse a trabajar, el resto hemos trabajado normalmente. Ha habido compañeros que se han contagiado, ha habido compañeros que han estado aislados por ser contacto estrecho, no llegaron a eso. A mí, por ejemplo, me tocó estar aislado por un contacto estrecho, di gracias a Dios negativo, pero a todos nos ha llegado y bueno, la mayoría de acá todos tenemos familia y bueno, uno también tiene esa preocupación, no es simplemente el hecho de contagiarme yo, sino que yo también lo puedo llevar a mi casa, ¿no? Totalmente. Tito, te agradecemos mucho todo lo que nos contaste y bueno, es una tranquilidad saber el que se puede llegar a dar los aumentos correspondientes cada 3 meses y sobre todo esto último que nos contás de ya empezar con la vacunación en el plantel municipal. Calculo que en pocos meses va a haber gran cantidad de la municipalidad vacunada, como gran cantidad de la población, y eso lleva un alivio muy grande. Te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes por el espacio y el tiempo.